animales de Radio de Confianza a las 11 de la mañana, 3 minutos o a la hora a la que usted esté escuchando esto on demand. Les damos una cordial bienvenida. Alejandro Marín y Uribe DJ, vamos a hablar de supergrupos y a poner discos de supergrupos, arrancando con los Four Seasons. Sí, arranquemos con el que está considerado uno de los primeros supergrupos, pero si quiere hacemos una pausita corta y ya volvemos con todo este tema. 34 en la Avenida Caracas. Sabemos que la estación temporal. Y en esta edición de Animales de Radio vamos a hablar de supergrupos y por eso arrancamos con Begging de los Four Seasons. Y no me deja de sorprender que esta canción tenga un beat tan contemporáneo y tan eterno, porque es que la batería de esta canción parece un beat de hip hop del año 2003, 2004, 2005. Sí, ¿no? Y el 67, eso significa que ya está a punto, está cerca de cumplir 60 años esa canción. Muy visionarios los Four Seasons, que estaban compuestos, entre otras, por uno de los grandes crooners de todos los tiempos, que es Frankie Valli. Yo creo que por eso es que le quedaron tan bien hechos los covers, los múltiples covers que ha habido de esta canción, y por eso sigue como tan vigente, ¿no? En este siglo solamente ha habido dos covers importantes de esa canción. Uno lo hizo Madcon, que precisamente tiene esos visos de hip hop y de fusión con el R&B y el pop que dice usted. Claro. Y el más reciente fue el de Måneskin. Claro. Que ya era más llevado como a un rock, un poquito rockeadito. Sí, pero pues The Four Seasons es considerado el primer supergrupo de la historia como supergrupo. Bueno. Un supergrupo, pues como lo hemos dicho, es una banda que está conformada por artistas que hacían parte de otras bandas y deciden, en algunos casos, crear un grupo alternativo estando en las otras bandas o simplemente reunirse y crear un proyecto totalmente nuevo. Ok. Y en el caso de The Four Seasons, pues estaba Frankie Valli, que estaba en su carrera en solitario y también hacía parte de The Four Lovers. Estaba Bob Gaudio, que hacía parte de una banda llamada The Royal Teens. Y estaba Tommy DeVito, que había acompañado a Frankie Valli también en The Four Lovers. Y se unen para formar The Four Seasons. Invitan al cuarto integrante, que es Charles Calello, que en ese momento era absolutamente nuevo y no había trabajado en ningún otro proyecto. Estos son los animales de radio al aire hablando de supergrupos y la siguiente selección es un supergrupo muy reciente compuesto por Damian Jr., Gong, Marley, Joss Stone, Mick Jagger, entre otras figuras importantes. Aquí están Super Heavy, esto es Miracle Worker. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up. Supergrupos en Animales de Radio. Estábamos oyendo a Miracle Worker de Super Heavy, un supergrupo compuesto pues inicialmente por el superstar más grande del rock and roll, junto a Paul McCartney, quien está de cumpleaños, además Mick Jagger, sí, junto a Dave Stewart de Eurythmics, A.R. Rahman, el famoso compositor de música india para Bollywood. Estaba también Damian Jr., Gong, Marley y Joss Stone. Y luego de eso continuamos con Mike and the Mechanics, que están sonando ahí de fondo con All I Need Is a Miracle. Y este era el grupo compuesto por los Genesis, sin Phil Collins y con Paul Carrack. Claro, era Mike Rutherford, que fue el fundador de Genesis junto a Peter Gabriel en 1985. Monta este proyecto aparte en el que pues se lleva a Paul Carrack, que era cantante de Ace, de Squeeze y de Roxy Music. Y también a Paul Young, no confundir con Paul Young, el que fue exitoso en los 80 haciendo el cover de Every Time You Go Away. No es el mismo Paul Young, es el Paul Young que era vocalista de Sad Café, que era una banda británica. Y pues así se arma Mike and the Mechanics, grandes canciones como Silent Running, All I Need Is a Miracle, que alcanzamos, que acabamos de escuchar. The Living Years. The Living Years. Uy, qué buena canción que es The Living Years. Claro. La letra de The Living Years sí que es bonita. O sí, sea, es sí, un sí. Coming of Age song fantástica, ¿no? Y la siguiente super banda o el siguiente super grupo que queremos resaltar en Animales de Radio en esta edición especial son los Damn Yankees. Sí. Que están liderados por Ted Nugent. Sí, que él venía o tenía en ese momento una banda llamada The Amboy Dukes. Sí. Y también tenía su carrera en solitario. Claro, muy famoso hoy en día, muy, muy trompista, ¿no? Sí. Una figura bien importante desde la música, de las pocas que hay desde la música en favor de la actual presidencia de los Estados Unidos. En Movistar, estrena papá y estrenas tú. Aprovecha la prima con megacombos de Honor, Oppo, Xiaomi, Motorola, Samsung, Vivo y Tecno. Llévalos fácil con nuestros medios de financiación. Compra en puntos de venta Movistar.co o asterisco 654. Aplican términos y condiciones. ¿Alguna vez te has preguntado a qué sabe el sonido? Pruébalo con el nuevo Bonjour Boom Bástico. Suena y sabe deli. Tam, taran, tam, tam. La vida está llena de líneas, en las calles, en los mapas, en las manos. Algunas no deberías pasarlas, otras debes superarlas, como la línea roja para cuidar tu próstata. Si tienes más de 50 años, es hora de actuar. Busca la línea roja en baños de hombres y conoce cómo cuidarla. Esta es una campaña de Colsanitas. Más información en colsanitas.com. Vigilado Supersalud. Los mejores recuerdos empiezan cuando cierras la puerta y enciendes el motor de tu Suzuki. Porque con Suzuki, cada viaje se convierte en una historia. Desde salir por un café hasta ver un atardecer inesperado. Moverse no es solo llegar, es disfrutar el camino. Suzuki, sigamos moviéndonos. Amazon Prime llegó a Colombia y los clientes de DirecTV ya lo tienen incluido en su plan. Disfruta envíos gratis desde Estados Unidos, películas y series exclusivas en Prime Video y Amazon Gaming. Compra ya DirecTV y accede a Amazon incluido en tu plan. Llama ya al numeral 332 o visita nuestros puntos de venta. Tienes todo, tienes DirecTV. Llega la Comic Con a Bogotá con lo mejor del entretenimiento en un solo lugar. Conoce a Drake Bell, Nick Lowe y las entrañables voces de Krillin, Freezer, Bob Esponja. Desde Japón canta con nosotros Attack on Titan y conoce a tu nakama Sanji de One Piece. Disfruta de videojuegos, experiencias de cine, cosplay, anime, cómics, música y mucho más. Te esperamos del 27 al 30 de junio en Corferias. Adquiere tus boletos en www.comicconcolombia.com. Organizan Planet Comics y Corferias. Código PULEP PGO555. Atención, sucede en Bogotá. El 21 de junio se abrirá la estación temporal de Transmilenio sobre la calle 34 en la avenida Caracas. Sabemos que la estación temporal generará incomodidad, pero reconocemos el esfuerzo que usted hace todos los días para moverse en esta gran ciudad que tiene más de 400 frentes de obra abiertos al mismo tiempo. Construir el metro en el mismo sitio que transita el sistema de Transmilenio es un reto que superamos gracias a usted, a su paciencia, a las ganas que todos tenemos de ver nuestro metro rodando. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. En Movistar, estrena papá y estrenas tú. Aprovecha la prima con megacombos de Honor, Oppo, Xiaomi, Motorola, Samsung, Vivo y Tecno. Llévalos fácil con nuestros medios de financiación. Compra en puntos de venta Movistar.co o asterisco 654. Aplican términos y condiciones. Estábamos hablando de Ted Nugent. De los Damn Yankees, sí. Sí, señor, y decíamos que Ted Nugent es un reconocido trompista. Correcto. Entonces, los miembros de Damn Yankees, Ted Nugent... También estaba Tommy Shaw, que venía de la famosísima banda Styx. Claro. Famosísimos en la década del 80. Sí, era ese. Yo creo que ese fue, me atrevo, pero pueden corregirme o agregarle cosas a esta conversación. Ajá. A través de redes sociales. Pero en los 80, finales de los 80, yo creo que este era el supergrupo. Este fue un supergrupo, y eso que Damn Yankees fue más fuerte, digamos, a comienzos de los 90, ¿no? Pero también estaba Jack Blades, The Night Ranger. ¿Te acuerdas? Sister Christian. Sister Christian. The time has come. Sí, claro. Y para cerrar ese parche de los Damn Yankees y convertirlo en uno de esos grandes supergrupos, estaba Michael Cartellone, The Lynyrd Skynyrd. No, ¿eh? Pues imagínese. ¿Ah? ¿Qué nivel? Es un nivel de superbanda increíble, un supergrupo, sí, claro, fantástico. ¿Y la canción que me dice? ¿Ah? Es que de ese supergrupo salió una canción inolvidable. Esta canción es una canción eterna. Esto es High Enough. Aquí están los Damn Yankees, especial de Supergrupo en Animales de Radio. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me. Creo que esta es una de mis canciones favoritas de la década de los 80. Qué bonito que es, ¿no? Yo tengo un par favoritas de este supergrupo. Esta es una, Getting Away With It. La otra se llama Disappointed. Esa no la conozco. ¿No? Nunca la he oído. Oh, ahí está. Ponga un pedacito. Sin problema. Y Animales de Radio. La va a descubrir, se va a acordar. Animales de Radio está al aire en la X hablando de supergrupos. Y estaba Getting Away With It de Electronic. Este es Disappointed. Sí. Es muy bonito. Es una combinación bien interesante. Se fue. Compuesto por Bernard Sumner de New Order, a quienes yo creo que más adelante tendremos acá como parte de los supergrupos, aunque no son un supergrupo como tal, pero yo creo que si nos da el tiempo hablaremos de ellos. Johnny Marr de los Smiths. Claro, imagínese el guitarro de Smiths. Y hay una colaboración especial en Getting Away With It, ¿no? Que es Neil Tennant. De los Pet Shop Boys. Un mejor supergrupo de electrónica británica no pudo haber en los 80, ¿cierto? Y había un cuarto elemento, que era Carl Bartos de Kraftwerk. Oh. Estaba metido también ahí, en el proyecto Electronic. Mm. Es una super banda de pop con todas las de la ley. Esta canción nació cuando Johnny Marr y Bernard Sumner se juntaron a experimentar con sonidos fuera de sus bandas principales. Invitaron a Neil Tennant. Y fue tan buena la química que Tennant terminó escribiendo y cantando partes de la canción, que además es, tengo entendido, una versión, ¿no? Es como una especie de pequeño copy-paste de una canción original de Talk Talk. Pero en términos generales es uno de esos momentos brillantes y muy sofisticados y elegantes, porque esta canción no fue particularmente grande. Esta canción, estoy leyendo acá, alcanzó al puesto número 12 en Reino Unido en los listados generales de canciones, es decir, ella no fue top 10, y eso yo creo que también preserva mucho el espíritu y la sofisticación y la elegancia de una de un artista, ¿no, Uribe? Cuando una canción llega al número 1, corre el riesgo de caspiarse forever, ¿cierto? Es cierto, y las que no y son de este estilo, pues quedan como canciones de culto, podría decir uno. Yo creo que Electronic es una de esas bandas de culto. Sí, es real. Y creo que dentro de los supergrupos que vamos a escuchar más adelante hay mucho artista de culto, como menciona usted. Creo que tendremos oportunidad de celebrar ese espíritu medio sectario que hace de la música de ciertos artistas solamente de unos cuantos oyentes, de un puñado de oyentes, ¿no? De un grupo determinado. Pero la siguiente canción de nuestro especial de supergrupos aquí en Animales de Radio es así, es, a pesar de que es muy sofisticada y muy elegante, un número uno muy poderoso. Y es considerado también como un supergrupo o un superdúo de dos artistas que también tienen sus proyectos aparte. Por un lado, Bruno Mars con The Hooligans, que es un proyecto que existe todavía y está por ahí, y aunque tiene su proyecto The Smashingtons también como productores y compositores. Y por el otro lado, Anderson .Paak, que tiene también un proyecto alterno llamado No Worries. Claro, y además el Free Nationals. Correcto. Su banda de Free Nationals, que es la banda con la que hace todos sus trabajos recientes o de los últimos 10, 11 años, como Venice y como Malibu. Y pues ahí están, ellos dos se unen y montan un superdúo o un supergrupo llamado Silk Sonic. Claro, este disco fue gigante a pesar de que no todas las canciones que sacaron fueron exitosas, solamente una, pero con esa yo creo que saltan a la fama, se quedan en un lugar bien importante de la radio también y convierten esta canción en un número uno, que es un clásico y que a pesar de que sonó mucho en ese momento, tuvo que haber sido que 2023 o 2024, no se ha caspeado, ¿no? No, no, porque tiene esa sofisticación suficiente. Y quienes entramos a Silk Sonic, al álbum An Evening with Silk Sonic, por esta canción, nos quedamos con el álbum entero. Sí, Nos encantó el disco completico. Es un disco bonito. Supergrupos hoy, de ayer, de hoy, de siempre. Bruno Mars, Anderson .Paak, Leave the Door Open, Silk Sonic. What you doing? What you doing? Where you at? Y esta es la X y somos sus animales de radio al aire, Uribe DJ, Alejandro Marín, y estamos hablando de supergrupos y poniendo discos de ellos. En este caso, en el frente pop, funk y electrónica, teníamos a Anderson .Paak y a Bruno Mars, que hacen parte reciente de esa idea del supergrupo, así sean solamente un dúo, con Leave the Door Open y Silk Sonic como nombre, yep, del concepto como tal. Y ahí escuchábamos a Ben Gibbard, el cantante de Death Cab for Cutie, quien decidió emprender a comienzos de los 2000 este maravilloso proyecto junto a otro gran representante del indie de aquel comienzo emocionante de música de indie de la década de los 2000, llamado Jimmy Tamborello, del grupo Dentelle y Jenny Lewis. La canción muy famosa ya se llama Such Great Heights. Somos animales de radio al aire en la X 103.9. Bazar, la feria de emprendimiento más grande del país, vuelve al Parque Country del 18 al 23 de junio. Podrán encontrar arte, decoración, moda, belleza, joyería, accesorios, gastronomía, productos para todos ustedes, para los pequeños y para sus mascotas. Compren ya sus entradas en preventa en Ticketmaster. Apoya la X, Mary Kay, Redevan, Dolex y Wingo. La idea del supergrupo tiende a verse con el retrovisor siempre. No hay, claro, aparentes nuevos representantes de lo que significa un supergrupo. Y aún así también vale la pena decir que es difícil definir el supergrupo. Estuvimos haciendo investigaciones y mirando y encontramos que hay muchas formas de definir un supergrupo, pero yo definiría un supergrupo como aquellos artistas que han alcanzado un nivel de notoriedad y de reconocimiento delante de públicos grandes o masivos y que deciden juntarse en algún momento del camino para construir un proyecto juntos, como fue el caso de Leave the Door Open de Bruno Mars y de Anderson .Paak, como fue el caso de Ben Gibbard y de Jimmy Tamborello en Such Great Heights. Sí, es un concepto que ha evolucionado y, como decía usted, pues estaba muy ligado a las bandas de rock. Claro. Sobre todo en los 60s y 70s. Es cierto. Por eso es que ante mucha gente, por ejemplo, pues, por ejemplo, Led Zeppelin era considerada una superbanda, por ejemplo. Sí, pero como parte de, ¿no? Pero la verdad es que el supergrupo, como lo tengo entendido yo desde los 60, realmente nace cuando se juntan tres músicos muy, muy grandes de diferentes lados, ¿no? Se junta Ginger Baker con Jack Bruce, uh-huh, y se junta Eric Clapton. Clapton venía de los Yardbirds, donde, sí, había estado tocando la guitarra con Jeff Beck. Y con Jimmy Page. Jack Bruce venía también de otro proyecto. Hablaremos de ellos más adelante, sí, pero ese es el momento en el que yo creo, en 1967, cuando se junta Cream, que dicen, ok, this is a supergroup. Eran un supergrupo porque estos tres por aparte eran muy, muy exitosos. En el caso de Zeppelin, yo creo que los Zeppelin eran probablemente la banda más grande de su época, pero si bien habían militado en otros lugares, el único que había tenido como relativo éxito o notoriedad había sido Page con los Yardbirds. Y pues en esa época, el hecho de que vinieran de otras bandas grandes, claro, correcto, bandas conocidas, bandas que habían tenido un éxito importante, correcto, pues hacía parte de esa mitología del supergrupo. Pero precisamente hablando de la evolución, ya en este siglo, pues no podemos desconocer la existencia de supergrupos, y no necesariamente hoy en día usted, para que su proyecto sea un supergrupo, tiene que haber militado en otra banda. también pudo haber tenido una gran carrera en solitario. Así es. Como es el caso de las tres mujeres que vienen a continuación. Ajá. Que cada una, por su lado, ha tenido una carrera en solitario muy exitosa, pero deciden unirse y crear un grupo que consideramos es uno de esos supergrupos relativamente nuevos, porque es un proyecto que arrancó previo a la pandemia, 2018-2019, y que en la pandemia como que tuvo una visibilidad importante. Estoy hablando de Julian Baker, de Phoebe Bridgers y de Lucy Dacus, sí, que las tres han tenido carreras en el country. Boy Genius. Sí, fue. Yo, para mí fue el segundo mejor disco del 2023. El álbum se llama The Record y Baker, pues, había cautivado a un montón de gente con su estilo muy folky country, como decía usted. Lucy Dacus había logrado también llamar mucho la atención de los públicos femeninos jóvenes. Y Phoebe Bridgers había tenido un disco, yo creo que más poderoso que el primer disco de Billie Eilish, pero que no gozó con el marketing que tuvo el primer disco, el Where We All Fall Asleep, Where Do We Go. Sí. El álbum se llama Punisher. Y yo creo que Punisher es incluso, me atrevería a pensar, la influencia más grande en la música de Billie Eilish. Es decir, estas tres... Que también es un álbum de pandemia, ¿no? Sí, Punisher. Claro, Punisher es un disco pandémico. Y ese disco tiene... Ese disco es poderosísimo. Yo creo que el Happier Than Ever de Billie Eilish le debe su existencia a Punisher de Phoebe Bridgers. Hay unas cosas que usted oye en el Punisher de Phoebe Bridgers que uno dice, ok, Billie copió todo esto. Entonces la influencia, creo que más grande para Billie Eilish, es indiscutiblemente Phoebe. Y no solamente para Phoebe, para Chappell Roan, para Taylor Swift y para muchas otras figuras importantes. De manera que cuando se juntan y sacan este álbum de 2023 llamado The Record, el resultado no deja de ser muy sorprendente y una muestra de que los supergrupos están entre nosotros para quedarse. Aquí está la canción más importante de Boy Genius, se llama Not Strong Enough. Black hole.